ACOBEN, colectiva afrofeminista, generando impacto en la sociedad mediante acciones educativas y artísticas en pro de la erradicación de la discriminación racial y el machismo hacia las mujeres afrodescendientes y para combatir el sistema racista, patriarcal y capitalista. ACOBE, colectiva afrofeminista. Con esta canción de Bob Marley, les invitamos a liberarnos de todo tipo de esclavitud y le damos la bienvenida a nuestro podcast, Agosto con A de Afro. Ustedes sabían que desde el 2018, con la ley número 9526, se declara agosto como el mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica. Es un mes que conmemora las luchas llevadas a cabo por los pueblos afrodescendientes contra el racismo. Sin embargo, es necesario cuestionarnos la manera como se ha venido celebrando este día en Costa Rica. La conmemoración del 31 de agosto, conocida actualmente como el Día de la Persona Negra y la Cultura Afro-Costarricense, fue promovida en Costa Rica por afrodescendientes que en 1978 discutieron, entre otras cosas, la necesidad de una educación intercultural en el país. Esas personas luchaban por la enseñanza del idioma inglés en los centros educativos en Limón, y que las distintas asignaturas se impartieran en este idioma. También se quería que en los programas de estudio de escuelas, colegios y universidades se incluyera la historia y la cultura de las comunidades afrodescendientes. Pero, ¿por qué esto? Bueno, porque la educación costarricense que se impuso en todo el territorio nacional negaba la educación que ya existía en las comunidades afro, los múltiples aportes de esta población y su presencia en el territorio costarricense, incluso antes de finales del siglo XIX. Negaba que en las comunidades afrodescendientes el español no era su idioma oficial, que poseían sus propias costumbres, hábitos, formas de recreación, vestimenta y alimentación, la cual no se asimilaba en su totalidad con la cultura dominante e impuesta en Costa Rica. El objetivo del reconocimiento del 31 de agosto era evitar que se borrase e impusiera otra cultura sobre la propia y que los prejuicios raciales no se institucionalizaran, que dentro de la memoria colectiva estuviesen presentes nuestras realidades, necesidades y formas de ver el mundo, desarrollarnos y compartir. ¿Vieron? Pues que la declaración de este día trae consigo una forma más de resistencia de nuestra comunidad. Y haber escogido un 31 de agosto no es casualidad. Es parte de la lucha que se ha venido dando. Desde hace exactamente 100 años, en 1920, un 31 de agosto, fue el último día de la primera convención internacional sobre la situación de los y las negras, de la cual nació la Declaración de Derechos de los Pueblos Negros del Mundo. En agosto también se celebra el natalicio de Marcus Garvey, reconocido líder jamaiquino. America, working in Costa Rica, editor for a daily newspaper. Marcos Garvey, he was a hero from Jamaica. He was all over the world, he wanted to unite all black people race. Working the Caribbean, in a banana plantation, 1911 he went to Colón, Panamá. You hear me call Marcos Garvey. He was a hero from Jamaica. El 31 de agosto se realiza en Limón el famoso Parade, un desfile donde diferentes organizaciones y agrupaciones de esta provincia y fuera del país se reúnen para conmemorar la herencia afro y sus múltiples aportes en distintos ámbitos. Lastimosamente, en este parade se da una fuerte apropiación cultural por parte de personas blancas y mestizas, que poco conocen sobre el significado dentro de la cultura afro de utilizar dashiki, head wrap o kufi, de nuestros cabellos afro, trenzas o dreadlocks. Muchas veces son esas mismas personas que hablan mal de Limón, que cada vez que ven a una persona negra hacen cara de asombro o rechazo, que siguen usando frases como hoy trabajé como negro, si la hizo negra, haga la trompuda, ese jefe me está negreando, qué guapa o guapo para ser negra o negro. Y frases como, de ahí, ¿por qué me ignora? ¿Acaso soy negro? Van y bailan en el parade calypso, danzan, soca, el boogie boogie, se comen un rico rice and beans con hiel, compran patí para llevar, pero en cuestión de minutos o segundos nos llaman acomplejados cuando nos manifestamos en contra del blackface o un sinnúmero de actos racistas que se dan en el país más feliz del mundo. Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra, me dije? ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! Y hoy en adelante no quiero lasear mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! Avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! Para nosotras, como mujeres afrodescendientes, resulta muy cansado e indignante saber que en este país la afrodescendencia se reduce a ese día o a un mes. Cada año se repite lo mismo. Ver a muchas personas del Valle Central que ahora tienen interés en viajar a Limón para pegarse la fiesta y disfrutar de la cultura afrocostarricense. Sin embargo, parece que la perciben como algo exótico, llamativo, pero no como sus iguales. Es indignante que cada 31 de agosto el presidente de turno brinde un discurso lleno de promesas vacías, de supuesto interés por la población afro y la provincia de Limón. Quizás estas palabras puedan herir las sensibilidades blancas o mestizas, pero basta de que quieran comercializar nuestras luchas, que tantas vidas de nuestros ancestros y ancestras han costado. La afrodescendencia va más allá de un día del calendario. Sí, la parte cultural es importante y su reconocimiento es fundamental, pero también es urgente que nos tomen en cuenta para decisiones políticas y económicas, que se realicen acciones comprometidas para erradicar el empobrecimiento y la violencia en la que nos hemos sumido como pueblo. Desde Acobén criticamos toda la exotización y la hipocresía blanca y del Estado con su falso interés por nuestros derechos y cultura, con su falso lema de que Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural. Reafirmamos que las y los afrodescendientes no solo estamos en Limón, estamos en todo el país, migramos, nos movemos, y somos diaspóricos y diaspóricas. Si le gusta tanto la cultura afrodescendiente, pues comprométase con la lucha real, por el reconocimiento de nuestros derechos y de los pueblos indígenas también. Nosotras y nosotros no solo somos afro el 31 de agosto, lo somos todos los días, y todos los días luchamos contra el racismo y por la igualdad. Así que, ¿quiere solidarizarse? Bueno, no solo es cuestión de hacerse dreads o de ir a Puerto Viejo a pasar la cool, Analice cuáles son los privilegios de su blanquitud y comprométase con la lucha por erradicar la estructura del racismo, empezando al menos con su cotidianidad. Como decía el maestro Marcus Garvey en un discurso dado en Nueva Escocia en octubre de 1937, vamos a emancipar nosotros mismos esa esclavitud mental, mientras que otros crean que el cuerpo es libre. Pero nadie nos puede liberar la mente. El pensar es nuestra única regla, señores soberanos. El ser humano que no es capaz de desarrollar y utilizar su pensamiento se ha obligado a ser el esclavo de otro hombre que usa su pensamiento. Hemos llegado al final de nuestro podcast Agosto con ADAF. Y nos despedimos con este poderoso y hermoso poema de nuestra hermana Queen Singa Maxwell, llamado Me is a Black Puerto Limonian. Que lo disfruten. Me is a Black Puerto Limonian. Jamaica's forgotten daughter. Mama Africa never meet her granddaughter. She was lost. So lost to the touch, she was out of touch with self. Me's a black Puerto Limonian. The shine of the sun a wear pan me face, no matter where. Ocean breeze greets me in warm embrace, with hope and faith. I face each day. I never faint. My foreparents' work was not in vain, because I'm a Puerto Limonian. Me's a black Puerto Limonian. You want to know where fiber make me? Planting tartan hot patty, rice and bean and stew chicken, ackee and salt fish, rundown we make with enough coconut milk and lots of loving. Me's a black Puerto Limonian. Migration was my late granny tale. Today, history book mistells the stories of our grandparents who travel any place, walk the day, leaving their mark everywhere and still live on justice after slavery. Me's a black Puerto Limonian. Tallying banana my grandfather's wealth. Granny iron cook, sewed or baked. Some went back, others did not. Those who stayed behind fought a struggle for our existence. In the mona resistance, the Marcus Garvey movement was born. Me go everywhere in the world and boast about the place where I did come from. Me's a Puerto Limonian. Soca, calypso, reggae and salsa we sweat. Hoping no fool fire shot in the place. Nobody seem to remember way back when. Them never want for appearance come as San Jose ends. Nobody seem to remember way back when. Our ancestors did fight against enslavement. Nobody seem to remember. Nobody seem to remember. Come in like we forget. So much yes panty. Some a chase money, some just want a Mercedes Benz. I will always be proud to say, me's a black Puerto Limonian. And it seemed like the pride of looking each other in the eye is lost. Greeting a black person outside Limon in San Jose or whichever place used to make you feel strong among the pain of the cold of the wind and the stares of Spanish people you see in the street. Racism never matter. Your mother, your grandmother, your great-grandmother used to do it. Just don't forget it. Because when a black person pass you by, you will always remember, say, we is Puerto Limonian, we is black, and we de. So why I Acoben, colectiva afrofeminista.